Y tenemos ahí entre medias, entre un grupo y otro, vamos a tener una sorpresita que de algo que ha saltado por ahí en las redes. Ya os iréis enterando. Bueno, que nos puedes escuchar en revirradio.es o en revirradio.com, en cualquiera de los dos sitios. Y que tenemos un teléfono, ahora mismo está ocupado porque no nos vas a poder llamar en estos momentos, porque entre las circunstancias que hay, y ahora os contaré el otro motivo, pues el teléfono lo vamos a tener ocupado con una entrevistita. Pero sí que podéis mandarnos un WhatsApp en el cual nos podéis mandar un audio o algo escrito para que le preguntemos o que nos comentéis lo que queráis. El WhatsApp es el 608-60-0551. 608-60-0551. No obstante, abajo a la derecha, en la página donde escucháis nuestra radio, tenéis un botoncito de WhatsApp. Pincháis ahí directamente, nos podéis mandar un mensaje directo, así, a lo bruto. Y el teléfono, aunque ahora mismo no lo podéis usar, pero por si acaso más adelante y para que lo guardéis, para que lo tengáis ahí metido en la memoria del móvil, que os puede hacer falta en algún momento, el 915303221. Tú, solamente tú, eres la razón para luchar. Bueno, pues quien hace un momento nos decían que vuela, que hay que volar y que no vamos a estar solos, ahora pues nos tienen bajo tus pies. Ellos son de Alicante, se llaman Leviatán, es un grupo que ha tenido algún bachecito a lo largo del tiempo, pero llevan desde 1986 por ahí dando rulos, si no me equivoco. ¿Es así, Emilio? Buenas tardes. Hola Berni, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo fuerte a ti y a toda la audiencia. Y efectivamente, por ahí andamos desde el 86, y ya no somos unos chiquillos. No, pero sí. Pero nada, con la misma ilusión que al principio, ¿sabes? Como tiene que ser, es que claro, si sí. No hay ilusión, esto se va abajo, ¿eh? Por supuesto, hay que mantenerlo entre todos, está claro. Ahí está. Bueno, vosotros sois ni más ni menos que 5 miembros visibles, el grupo, porque hay más gente por detrás, como en todos los grupos, por supuesto. De momento, pues dime quiénes sois cada uno para que la gente pues le suenen los nombres y que vayan vayan conociendo a Leviatán. Sí, pues mira, por hacer un poquito de historia de los miembros originales fundadores de la banda en el 86, estamos Pachi Araminos y Chus Araminos al bajo y la guitarra respectivamente, y hoy yo, Emilio, a la otra guitarra. Y luego las nuevas incorporaciones, que la nueva etapa a partir ya de 2014 llevamos a cabo, pues entonces entró el cantante Marcos Pastor a la voz y Quique Larios a la batería. Esa es la formación que llevamos en la actualidad. Ajá. Y a pesar de los pesares, pues estáis ahí dando cera y sacando adelante como podéis, es el último trabajo que habéis hecho de estudio, ¿no? Sí, claro, date cuenta, me imagino que como lo habrá pasado a la mayor parte de bandas en todos sitios con el tema de la pandemia, nosotros sacamos el disco en noviembre del 19, Hicimos dos bolos, uno en Madrid de presentación y otro en Alicante, y se acabó y se cortó el grifo. Y ya está. Y ya no hemos podido seguir más. O sea, es un bebé que tenemos ahí para cambiar a los pañales, como alguien que dice. Todavía no nos ha dado tiempo a hacer presentaciones directo, nada más que dos. Entonces, claro, estamos aquí como locos esperando a ver cuándo se puede. Y de momento, pues bueno, ya te digo, me imagino que como también muchas bandas, pues ensayando lo mínimo, pero bueno, con proyectos en la cabeza y preparando un nuevo videoclip que saldrá dentro de poquito, y ahí estamos, pues ya te digo, con toda la ilusión del mundo y esperando que nos abran la puerta del corral para salir corriendo. Ajá. Bueno, como dato curioso, hay que decir que en la primera etapa de Leviatán, que no sé exactamente hasta cuánto duró, desde el 86 hasta un punto determinado, de esa parte no hay discografía como tal. Discografía oficial, habrá maquetas y cosas de esas, pero discografía como tal no hay. Ha sido a partir de 2013 cuando habéis sacado discos. Sí, fue desde el 86 hasta el 93, 94. Pero claro, si viviste aquella época, sabrás que en los años, a finales de los 80, encontrar una compañía discográfica, y más si era un grupo de provincias como Alicante o la zona de Levante, bueno, sería imposible. Aquí esto estaba muerto, aquí no había nada. O sea, había mucho mundillo de bandas y de grupos, pero a tipo de discográficas, de managers, de tal, o sea, esto estaba, era un desierto. Era muy complicado. Claro, sí, era muy complicado. En aquella época, ya te digo, nos movíamos como la mayor parte de las bandas a base de maquetas dejadas en tiendas de discos, que se movían con fanzines, con gente por correos y tal. O sea, era un rollo totalmente underground, ¿sabes? Que hoy es impensable, pero así era. Y claro, meternos en... Intentamos grabar, pedimos, me acuerdo, presupuesto en un estudio, creo que se llamaba Duplimatic en Madrid, y nos pedían un pastizal, pero vamos, creo que era como 500.000 de pelas de las de entonces, o sea, unos 3-4.000 euros para unos chavales de 20 años, pues ya me dirás, imposible. Y 3.000 euros de hoy no son 3.000 euros de entonces. Claro, que va. O sea... Encima de eso, con 20 años estudiando que estábamos, pues, ¿de dónde sacas esa pasta? Imposible. Imposible. Nada. Algo inviable, ¿no? Bueno, sí, pero al final, a partir de 2014 empezasteis a grabar y en 2019 habéis hecho este Catarsis. ¿Por qué Catarsis? Complemento a lo que te decía, por seguir un poco con la historia. Solo se grabó un single que todavía rula por ahí en eBay y tal, con algunas copias que damos, que fue por un tema de circuito rock de la Comunidad Valenciana, que ganamos el concurso conjunto 5 o 6 grupos y nos grabaron un single. Todavía colea por ahí, está por ahí dando vueltas. No estaba a la venta, solo era promocional. Es la única imagen física que hay de eso, dos temas de Leviatán. De esa época. Y luego, como tú has dicho, hicimos un parón bastante prolongado, puesto que, bueno, los dos hermanos Aramino, Chus y Pachi, sí que siguieron unos años más con Leviatán, pero con un tema un poco así más thrash metal y tal, que también estaba muy guapo. Y Kiko, que era el cantante original, y yo, pues nos metimos en otras movidas, en una banda un poco más hard rockera y tal. Y bueno, al cabo de los años, pues eso, nos volvimos a juntar prácticamente por casualidad, ¿no? Porque, claro, una banda que había desaparecido, abres una página de Facebook, un chaval de aquí, de Alicante, que a lo mejor conocéis porque estuvimos allí con él presentando su libro a Pedro Garner, nos propuso, oye, ¿por qué no hacéis un concierto homenaje a aquella época con la peña que hay de Alicante y no sé cuánto? Y bueno, organizamos un festivalillo aquí en Alicante, junto con dos bandas también míticas, que era Cero, que todavía sigue por ahí, y Bronca. Y bueno, lo hicimos en un centro cultural, Las Cigarreras, en Alicante, y para nuestra sorpresa, con un aforo de casi 500 personas, se quedó gente en la calle. Ay. Y entonces nos quedamos flipados, decimos, tía, esto no puede ser. Y bueno, ya que estaba el repertorio montado, pues nos decidimos a grabarlo. Entonces ahí fue cuando en 2014 hicimos el primer trabajo, que era un poco recopilatorio de no todos los temas, porque no se pueden hacer todos, pero bueno, de unos 10 temas de la época antigua y tal, nos apetecía tenerlo. Además, sin pretensiones, ¿sabes? Solamente por tenerlo. Por tenerlo, pero bueno, ya está. Se sucedieron los conciertos y tal, y a lo tonto, mira, nos encontramos otra vez, yo te digo, con más ilusión que los críos, haciendo otro disco en 2016, que fue de 5 temas, un mini EP, y bueno, ya como colofón, pues este Catarsis en 2019, en el cual nos encontramos ahora inmersos, ¿sabes? Uh-huh. ¿Estáis en plena Catarsis o...? Sí, claro, resucitando, ¿cómo? Claro, Borrón y cuenta nueva, no, no renegamos en absoluto de nuestro pasado, al contrario, nos reivindicamos en él más que nunca. Además, la catarsis significa un poco, bueno, pues también hemos cogido un sonido nuevo. Claro, los años, la experiencia, yo qué sé, ves las cosas de otra con más madurez. Y bueno, ha sido un poco, es una limpieza y bueno, volver a empezar con algo que creemos que nos gusta mucho, el trabajo, cómo ha salido el resultado. Estamos muy contentos. Y bueno, también los otros dos temas fueron un poco así autoproducidos y tal, y aquí pues optamos también por darle entrada a una tercera opinión y buscamos un productor que lo produjo y se mezcló en Valencia, con Fer Asensi, en Firework Studio, que es pues prácticamente el estudio que mezcla aquí en toda la zona de Levante, donde está Dragonfly y bueno, muchos más de la zona y tal. Y estuvimos, vamos, nos sacó un sonido que realmente era el que buscábamos. Por eso dijimos, ostras, esto ya es otra cosa. Claro, y ya te digo, estamos muy contentos con el trabajo. Es que parece que no, pero cuando hay alguien que controla mucho el tema, pues evidentemente no es como si yo me pongo a grabaros un disco, pues puede salir una patata, ¿no? Claro, claro. Nosotros lo grabamos en un estudio, pero claro, cuando intentas producirlo tú y sacar tú el sonido, claro, sube el bajo, baja tal, al final vuelves loco al técnico. Claro. Y dijimos, no, esto no puede ser, no sale. Entonces decidimos eso, abrir la puerta a otra opción. Y la verdad es que creo que acertamos. Ajá. Bueno, pues ahora que la gente lo vaya opinando, pueden conseguir el disco por todos los lados que sean. Pero antes de decir dónde lo pueden conseguir y todas esas cosas, yo te voy a hacer mi historia resumen del disco. Sí. A ver qué te parece y a ver qué opinas. Dice así: lucha con los puños en alto. Aleja del todo tu superstición para combatir por la sangre del pueblo. Deja de estar perdido en los 80. Acata nuestra sentencia. Machaca bajo tus pies a ese depredador. A ver si dejas de ser ese pobre idiota y de una vez por todas, vuela. Joder, lo has clavado, dije, qué bueno. Ahí está. Muy bueno, sí señor, con toda la coherencia del mundo. Además, ese es el contenido de las hijo. Letras. Claro, sí. A ver, si es que lo dicen vuestras propias letras y vuestros propios títulos, ¿no? Además. Sí, cierto. Yo, de hecho, fíjate, has empezado con la balada, abuela, y me ha sorprendido porque nunca habíamos hecho una balada, nunca habíamos grabado una balada, y como verás, las letras nuestras de amores y romanticismo, la verdad es que no son. No nos sale, digo, decimos lo que Rosendo, ¿no? Pues aquí hay que tener mala hostia. Pero la balada esta, bueno, esta fue un poco a un punto de aparte, ¿no? Porque esto está basado, dedicado también, pues a la gente que sufre o ha sufrido temas de enfermedad, ¿sabes? Más que nada, pues, temas de cáncer y tal, y que, bueno, que ahora mismo, tal como está la situación, pues creemos que, vamos, es una manifestación de solidaridad con toda la gente que lo está pasando mal y que a consecuencia de la puñetera pandemia esta, pues eso, se han perdido gente que está luchando por salir adelante y tal. Y bueno, que ese es un poco el sentido de vuela. Pues eso es lo que íbamos a hacer un poco, ¿no? Charlar un poquito de los temas y me ha gustado mucho que además por propia iniciativa, ¿no? Que te hayas lanzado ahí a contarnos ese vuela que además, como tú bien has dicho, ¿no? Se desmarca un poco de lo habitual de Leviatán, ¿no? Sí, ya te digo, no, nunca habíamos hecho una balada ni siquiera un medio tiempo, o sea que no sé, pero dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Todos los grupos heavies, además, se aprecian de tener su balada, ¿no? Y además suelen ser baladas de la hostia. Miles por donde los miles, la Metallica, desde mi punto de vista, las mejores baladas que existen en el mundo no están hechas por baladistas, están hechas por rockeros. Te doy la razón, cierto, es cierto. Pero además, temazos que son atemporales y que no pasan de moda. Y dices, oye, es esto, y dices, joder, qué temazos, tío. Increíble, sí. Es que parece... Se ve que... Dentro de la dureza tenemos ahí, los heavies tienen en su corazoncito, algo, alguna chispa que hay ahí que hace brotar de vez en cuando unas baladas que ya las quisieran muchos poperos. Es que es lo que pasa, que por muy... es lo típico, ¿no? Te cruzas con un heavy en una calle de noche oscura y la mayoría de la gente se cruza de acera. ¿no? Eso lo hemos vivido, ¿eh? Hombre, eso lo hemos vivido absolutamente todos. Sí, en Madrid pero, un poco y aquí en Alicante, bueno, te digo que también, porque es que mirábamos cuatro. Efectivamente, no, pero aquí pues vas por ciertas zonas que suele ser habitual y bueno, pues... pero luego cuando te arrimas a ellos y ves el corazón y, joder, ya lo creo. Y demás, no tiene nada que ver. Nada, nada, nada. Es... hay mucho mucho compañerismo, muy buena gente y, hombre, siempre hay algún gamba, como en todos sitios. Efectivamente. Pero no suele ser normal. Y, te vas a un concierto y haces colegas enseguida, ¿sabes? Efectivamente. Sí. También hay all-star, entre comillas. Sí, también, sí, claro. Bueno, eso siempre lo ha habido, así que... claro, pero eso lo hay en todos los lados. Claro, eso te digo yo, no solo en el heavy, vete, cualquier ámbito de la vida tiene gente que va de ver su prepotencia, subiditos en su púlpito ahí y tal, y bueno, vale, pues nada, para ti. Sí, sí, se lo regalamos todo enterito, ¿no? Ya te digo. Así que, yo te digo. Bueno, vamos a hablar un poquito de dónde puede la gente conseguir ver los vídeos y demás, porque tenéis vuestro canal de YouTube, ¿no? Sí. Imagino. Sí, claro, bueno, ahora acabamos de entrar en la banda de A Tope Producciones con Juan Antonio Nieto, que me ha dicho que te mande un fuerte abrazo de su parte. Y bueno, sí. Él un poco está gestionando también el tema de la distribución. Tiene un canal en Bandcamp, que es Bandcamp atopeproducciones.com, y ahí está el disco disponible. Los dos primeros discos están en descarga gratuita, los hemos puesto porque, oye, tampoco tiene sentido que tengas un trabajo y que no se distribuya. De esto no se puede vivir, por lo menos a día de hoy está la cosa jodida, así que, aunque lo disfrute la gente, ¿no? Así que ahí está disponible también en el bancar nuestro, Leviathan Heavy Metal, y bueno, el canal de YouTube también sigue siendo Leviathan Heavy Metal, y ahí podéis encontrar en descarga digital. Y bueno, hasta hace poco estaba en la página online de la FNAR, pero con todo el tema ese de la pandemia también se han movido, hay catálogos y demás. En Tipo también está disponible. Y bueno, y si no, pues nada, en nuestro Facebook, de Leviathan Heavy Metal, un privado, y se manda donde haga falta. Eso es un problema. Eso sin ningún problema para nadie, ¿no? Bueno, claro. Tenemos que alguien nos ha mandado un WhatsApp de audio. Sí. Entonces, uh-huh. Yo te lo voy a poner y a ver qué es lo que nos cuentan. Yo no lo he escuchado. O sea, lo mismo. Lo mismo me pone en verde o no sé. O el otro. Vamos con él. Tírale. Hola, buenas noches. Mi nombre es Javier, de Teruel. En primer lugar, quería daros la enhorabuena por vuestro programa. Y más ahora que este mundo de la música, bueno, pues está tan parado, ¿no? A ver si nos movemos ya pronto. Y a los invitados me gustaría preguntarles, en general... ¿qué es lo que menos os gusta del mundo de la música? Muchas gracias y buen programa. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias por esta pregunta y ahí la tienes. Ahí está. No, Javier lleva razón, ¿eh? O sea, entre todos se mueve la música, está muy parada, pero ya no solo por las bandas. O sea, las bandas necesitamos de los medios y los medios de las bandas. O sea, esto es un conglomerado que tenemos que estar todos juntos, porque quieras que no, es un movimiento, nos guste más o menos, minoritario, entre comillas. Entonces, claro, se sostiene por la vocación de gente que de forma altruista estáis ahí con un micrófono todos desde hace años, apoyando a bandas que no conoce nadie, y bueno, y eso desde luego nosotros lo agradecemos de todas. Y en lo que respecta a lo que preguntaba Javier, lo que más odiamos del mundo de la música, pues lo que hablamos antes, un poco el postureo, esa prepotencia de gente que dice, bueno, sí, aquí somos todos iguales, somos todos hermanos, ¿no? Como dice Oscar de Lujuria, con la hermandad del heavy metal. Sí. Y esas actitudes que, no sé, a veces vas a un escenario y te encuentras gente que está por encima de él, no sé, no lo veo muy a cuento eso, ¿sabes? O sea, tampoco... Y claro, también la historia ha cambiado mucho, porque en los 80, pues el tema de, claro, estabas en una discográfica, pues ahí, ¿sabes? Si, bueno, se podía estar justificado que vendieran miles de discos y tal, pero hoy en día ahora no tiene mucho sentido. Aquí empujamos todos el carro y como falla alguien, el carro recula y se queda por la cuneta. O sea, que, sí, que hay que ir para adelante. Además que hay que pensar otra cosa. La manera de consumir música ha cambiado radicalmente. Claro. Radicalmente. Totalmente. Una cosa es, pues, los nostálgicos, por ejemplo, yo, y seguro que muchos de los que nos escuchan también lo son, que te gusta tener el CD ahí, aunque luego lo vayas escuchando en el móvil cuando vas a un sitio o a otro, sí, ¿no? Sí. Pero te gusta coger el CD, coger la carátula, leerlo, ver las letras, ver los agradecimientos, no sé, algún dato de que te apetece o la letra, yo qué sé. Eso es que lo llevamos en la sangre, porque tú acuérdate, cuando éramos más chavales, en la época del vinilo, tú te cogías esos discos, sí, de Maiden, con esas portadas del Power Slave o del Somewhere in Time, y te tirabas horas mirándolo, desgranando todos los bichos que aparecen por ahí. Te disfrutaba más que, o sea, era oír el disco y estar mirando las portadas. Eso, claro, era una deformación cultural, pero vamos, con todo. Aunque la portada fuera el disco de Queen, que están ahí los cuatro, digo, molaba mirar ahí la portada, los créditos, todo, de arriba abajo. Sí, es que miras más cosas, ¿no? Vas mirando detalles y detalles hasta los más tontos, ¿no? De que hay gente que ni se fija en ellos y esas cosas. Sí, es verdad. ¿No? Y bueno, pues ya puestos que estamos hablando de portadas y de todas estas cosas, cuéntame el secreto a voces que tiene la portada del disco. El secreto no es ningún secreto. Por decirlo de alguna manera. Sí, no sé, mira, te voy a hacer un poco de cronología. Leviatán, bueno, sabes que aparte de ser un monstruo marino y todas las historias, nosotros el nombre lo pusimos por el tema más de bueno, el libro de Thomas Hobbes, que era un tema del Estado como algo opresor y tal, controlador de la voluntad de la gente y tal. Y bueno, siempre rehusamos un poco del tema de recurrir a los monstruos y tal, pero luego, al fin y al cabo, ahora en la última etapa hemos dicho, ¿qué coño? ¿Leviatán qué es? Pues lo que es. Y la temática heavy que es, la que es, y además nos mola llevar que mis camisetas y ese tipo de cosas. Y bueno, también escogimos hacer un logotipo, que además nos lo hizo una amiga, Clara, que de aquí le mando un saludo, que no es heavy ni nada, o sea, ahora dije, haz lo que quiera, lo que te sugiera. Y bueno, nos hizo el logo del dragón y ahí se ha quedado. Entonces es una constante, en los tres discos siempre aparece el logo ahí en su sitio. Y en este último, bueno, como era el tema ese de la catarsis, pues decidimos ponerlo sobre una plancha de hierro oxidada que está a punto de ponerse al rojo vivo, ¿sabes? Y bastante, bueno, y así, agrietada, y así por lo cierto. Hicimos. Digo que bastante agrietada. Sí, y a punto de romper. Eso fue el diseño fue de nuestra batería, de Quique Larios, que es un máquina con el tema de diseño forráfico y demás, y bueno, fue obra de él, el tema de hacer todas las capas y toda la historia, o sea, que se lo ha currado. Igual que en el anterior, en el Todo Sigue Igual, también hizo el cuadro del Guernica, también dándole la vuelta un poco al asunto ahí en plan calaveras y tal, pero bueno, está inspirado también en Guernica. Y es que Quique para eso es muy muy detallista, es muy muy buen tío para eso. Uh-huh. Y bueno, ya fijándonos en detalles, yo es que soy así, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? Veo que en concreto hay 10 clavos arriba y 10 clavos abajo de esa plancha de metal. ¿Es por algún motivo o simplemente porque ha coincidido? Yo no te puedo decir, lo tendría que decir Quique. Yo creo que no lo sé. Pues supongo nada. Que no ha coincidido. Quique, si nos escuchas, mándanos un WhatsApp y no lo cuentas. El tema de, no sé, el diseño este, que sea todo paralelo, que sea todo homogéneo, no lo sé, supongo. Hombre, es que hacemos los heavy sin clavos y tachuelas, no hacemos nada tampoco, ¿eh? Efectivamente. Efectivamente. Esto es, lo llevemos que... o no lo llevemos, la llevamos en el corazón. Eso está claro, te las pongas o no. Uh-huh. No, ya te digo que es que pues eso, es que cuando te pones a mirar una portada, pues es lo que pasa, te fijas en cosas que a lo mejor sí. Lo has puesto por ponerlo simplemente y de repente pues a alguien le llama la atención y ya está, ¿no? Sí, bueno, todo tiene su aquel, ¿no? Como poner mensajes ocultos, todas estas movidas que, oye, pues está bien pensado, para el próximo lo vamos a poner en tela de tal, a ver si se puede hacer. La verdad es que mola eso. Los templarios ponían antes por aquí y por allá en los grandes templos y tal, y esas cosas. Por aquí me dicen que a ver si los clavos es porque Quique es un poco peligroso y maleante. Sí, llevan algo de razón también. Claro, yo, a ver, a mí me lo dicen, pues bueno, yo... Oye, con decirte que su anterior grupo se llamaba Bronca. Bueno, por eso te lo digo todo. Un poco Broncas entonces sí que era, ¿no? Sí, sí, es... sí. Es buena gente, pero lo queremos mucho. Ay, a ver, para eso tenemos el WhatsApp también, para interactuar con nuestros oyentes y esas cosas. Y bueno, pues nos hacen preguntas de este estilo. Y oye, pues no están nada mal, ¿no? Está bien saberlo todo, está claro, no habíamos caído, pero oye, es una buena idea, ¿sí? No, ya lo creo. Una de las opciones que tenemos aquí, es que aquí tenemos muchas opciones, y bueno, vosotros os pilla un poco lejos, pero yo lo dejo caer, para vosotros o para otros grupos, que el miércoles pasado volvimos después de una temporada sin poder hacer programa, de hecho esta entrevista estaba prevista en el mes de enero. Sí. Pero no pudo ser, básicamente, en vuestro caso en concreto fue gracias a la señora Filomena, que no nos dejó venir, estudio ni nada. Bueno, pues hemos retomado a partir del miércoles pasado y retomamos con los chicos de Barracuda, aquí se marcaron un concierto en eléctrico a lo grande. Qué bueno. Aquí, dentro de este estudio, que para quien no lo sepa y quien quiera verlo, pues en la página de Facebook, en la portada, está una foto del estudio para que veáis lo que es. Es un local normal y corriente de lo que cualquiera de los grupos puede utilizar para ensayar o cosas de estas, acondicionado evidentemente a que sea una radio, y aquí es donde estamos. Y tenemos nuestra batería, tenemos nuestros amplis y... pues invitamos al grupo que quiera, pues que se ponga en contacto con nosotros y bueno, pues vemos las posibilidades de hacer un concierto aquí en eléctrico. Bueno, de hecho doy fe, porque nosotros estuvimos ahí en el 2018 más o menos, te digo, con la presentación del libro de Perdida en los 80 de Pedro Gardner, sí, y estuvimos tocando ahí en una de las salas y flipamos mucho con el Revi Rock, ¿eh? Además, Pablito, un tío encantador, mándale un abrazote de parte de Leviatán de Alicante. Y bueno, es un sitio estupendo, con una gente maravillosa y la insonorización de las salas y el sonido que se saca de mesa es flipante. O sea, ya lo quisiéramos en muchos sitios. Pues... O sea, que tenéis ahí unas instalaciones muy, muy guapas. Lástima que estemos tarde. Y la que se avecina. Hasta ahí puedo leer, porque no me dejan leer que más. Estáis ahí planeando... No me dejan más. Pero se avecina. Bueno, sí puedo decirlo porque es público. Ya se hizo un concierto en streaming, en directo, a través de YouTube. Y lo hicieron nuestros amigos de Desastre. Y puedo decir tal cual, y es opinión de varias personas que lo vimos en directo, en YouTube, que todos sabemos que la calidad baja... con respecto a lo que se emite, a lo que tú le mandas, era calidad DVD. Y eso se hizo desde aquí, desde la sala multiusos que tenemos aquí, que va a ser una sala de conciertos de aquí para adelante. No sé cuándo exactamente, pero por ahí. Una sala de 900 metros cuadrados. Eso está muy bien. Esperamos recalar por ahí, a ver si se puede. Pues si se puede, aquí encantado de recibiros a vosotros y a mucha más gente, claro. Porque para llenar 900 metros cuadrados hace falta gente, ya, ¿eh? Y hace falta. Eso es para montar un buen festival con varias bandas y un pedazo de fiesta que creo que nos la merecemos después de lo que estamos pasando. Pegar una buena fiesta ahí, ya lo creo. Bueno, por aquí me preguntan... No voy a decir el nombre porque, pues, a ver si tú lo adivinas a lo mejor o no. Mala memoria tengo, dime. Me dice, quería preguntar a Emilio qué tal le va en la música siendo un adolescente amateur. ¿Cómo un adolescente amateur? Yo no soy adolescente. O sea, por eso te hacen la pregunta así, yo creo. Por favor, define adolescente amateur. Es alguien que nos está escuchando, evidentemente. Sí, adolescente, desde luego te aseguro que no soy. Estamos en el 86, ya te digo que para los 50 ya vamos, ¿sabes? Y lo de amateur sí te lo digo. Yo no tengo formación técnica así de conservatorio ni nada. Lo que pasa es que, bueno, yo personalmente, ya hablando ya no por Leviatán, sino por mí, lo que me toca a mí en lo personal... estuve desde el 98 con Salvador Domínguez en la banda de él, entonces claro, de Salva he aprendido Carlos Carreta. O ¿sabes? Ya no solo de la guitarra, sino como a nivel de escenario, del negocio musical, de tal, y bueno, para mí el Salvas es como mi hermano mayor. Vive por aquí, por Alicante, supongo que lo sabéis, y bueno, está ahí también peleando por sacar el trabajo nuevo que están haciendo. O sea que aquí le mando un fuerte abrazo, claro. Ajá. Bueno, pues te desvelo la sorpresa de quién puede ser y quién no puede ser. Es un oyente que de vez en cuando nos manda alguna pregunta de estas en el programa. Preguntas en clave. Sí, sí. Oye, pues un abrazo, la pregunta tenía su miga, me ha costado. Claro, a ver si te suena un tal Benito Camela. Ah, coño, claro. Don Benito. Un abrazo, Don Benito. El mismo. Pues es que nos escucha prácticamente todas las veces y de vez en cuando pues nos suelta alguna preguntita de estas. Sí, sí, sí. Pues, fíjate, no lo conozco en persona. El día que lo vea, unas birras nos van a caer. Eso seguro, ¿no? Eso segurísimo, vamos, pues, ya lo creo. Oye, a ver si nos ponen el AVE este puñetero del low cost este de Madrid-Alicante, de estos que valen a 7 u 8 pavos. Y bueno, los fines de semana para allá. Eso está claro, porque vamos, de Barcelona aquí ya lo tenemos. Aunque de 7 pavos, claro. Yo no he visto ningún billete de 7 pavos, menos de 15 ni. Bueno, pero vamos, por 30 pavos ir y venir a Barcelona no está nada mal. Me conformo, fíjate. Te gastan más en coche, desde luego, y más tiempo. Hombre, pero bastante más. Así que. Pues nos queda poquito, pero quiero que me cuentes un par de cositas más. Una, sí, dime. ¿Cómo, de dónde os sacáis el tema de letras, composición y demás? ¿Lleva uno la idea, la lleváis todos o lleváis la música, lleváis, no sé, como que bueno, cada grupo lo hacéis de una manera, pues que nos cuentes cómo lo hacéis vosotros. Sí, bueno, un poco de todo. La verdad es que no, para eso no tenemos reglas. Uno tiene una idea, a veces lleva el tema, el aspecto musical, Chus y yo somos los que más llevamos el tema de armonía, de instrumentación. Al ser los guitarras, pues quieras que no, es más, tiene más costumbre de hacer armonías de acordes y demás, y bueno, y riffs y tal, y trabajamos en base a eso. Luego las letras las trabajamos un poco entre todos. Marcos también pone mucho en las letras, el Quique nos mete ahí sus cortes, los cambios, tal, bueno, lo hacemos un poco entre todos, pero bueno, básicamente la idea suele venir o Chus o mía, y en el local ya le damos forma entre todos. Ajá. Básicamente esa es vuestra manera de hacerlo, ¿no? Y sí, sí. Dentro de este disco yo te voy a preguntar por dos canciones. Sí. Una, la que salió fluida de ¡pum! Sale la idea y prácticamente ya está hecha y la grabáis y está hecha, y también pues justo la contraria, la que más cambios la habéis pegado porque no terminaba de convenceros o porque de repente ay, pues aquí quedaría mejor si hacemos, no sé. Sí, o sea, eso es una cruz, pues mira, una de las que has puesto, la de Bajo tus pies, esa le dimos vuelta, pero bueno, que no, al final no era la misma canción ni siquiera, no tendría nada que ver. Fue creo que la que más nos costó. Uh-huh. Fue la que más. Y la que menos, pues a lo mejor la de Perdido en los 80, porque la tenía muy clara. Y la idea la puse yo y fue llevarla al local, y entre Chus y yo salió enseguida, salió rápida. Esos son los dos contrastes que tenemos. Pero la de Bajo tus pies, ya te digo, vueltas y más vueltas. Y esto que no te convence, que tal. Y claro, cuando vas a plasmarla en un disco, dices, joder, que quede algo que te guste. Entonces lo grabas en el local, lo vuelves a oír. Cuando vuelvo, oye, que esto no me gusta, tío, que esto queda raro, que tal. Y al final, bueno, y porque dijimos, vamos a cerrar ya, porque si no te empiezas a cambiar, y supongo que será el mal endémico de muchos músicos y artistas. De todos. Te pones a cambiar cosas y nunca terminas. Te digo, y a veces la mejor idea es la primera, es verdad. Sí, sí, no, ya te digo, o sea, absolutamente en todos los grupos hay algún tema, alguna canción que os pasa eso, pero porque sí, no termina de llenaros y, joder, hasta que no termina de llenar, pues no vale. Es que le no falta vale. Algo, siempre claro. Falta algo, siempre. Luego ya la oyes con poniendo distancia un poco de por medio, un poco y algo de tiempo, y dices, ah, no, estaba bien. Pero cuando lo estás haciendo, siempre falta algo. Claro. Así es. Pues poco más que añadir por mi parte. Si quieres añadir algo, este es un momento ideal para que nos cuentes alguna cosa sobre Leviatán, sobre el disco, sobre el futuro, sobre lo que quieras. Bueno, pues ya pues lo que he comentado antes, más o menos, pues con muchas ganas de volver otra vez a la carretera, a ver si con la nueva etapa con Juan en Atope Producciones, que hay un buen puñado de bandas de Madrid, como Licantro, Santos y demás, podemos ir organizando cosas y moviéndonos. Sabemos que no somos un grupo de primera línea, pero bueno, oye, en la segunda línea, en la segunda división, a veces hay sorpresas. Y bueno, somos los que vamos de salas en salas, festivales más modestos y tal, y bueno, los que mantienes un poco también el ambientillo, ¿sabes? Que todo tiene que haber. Y ya te digo, con muchas ganas de salir para adelante. Y ahora, pues lo más inmediato, que bueno, lo haremos saber dentro de poquito, es la publicación del videoclip de Perdido en los 80, que lo hemos grabado, bueno, ha tardado tiempo por el tema de la pandemia, no nos hemos podido reunir y demás, y se ha tardado en montar y esto, y ha sido Pedro Garner el que ha hecho un poco la labor de dirección, de montaje y demás, pero bueno, y esperemos que a ver si para este verano ya se puede hacer algo y salir como las gallinas del corral. A ver si podemos tocar y irnos a Leyendas, subirnos a cualquier concierto, que hay unas ganas locas. Ya no solo para tocar, sino, ya te digo, para disfrutar de, oye, lo que más nos gusta, que es el heavy metal, y juntarnos de nuevo con los amigos y conocidos. Es que eso es una de las cosas, el mono por ir a un concierto. Da igual que sea propio o ajeno, pero ir a un concierto es así. Ya lo creo. Y bueno, entre otras cosas también, ya que le has sacado un poquito el tema, sí, has pasado un poquito por encima de él, comentarte a ti, comentar a los oyentes que en unos minutos vamos a hablar con Maolo de Azrael, porque ha habido una movida ahí que le han echado. Sí. La han echado. Nos hemos enterado por las redes. Nos hemos enterado por las redes, ¿verdad? Bueno, pues yo lo vi ayer, me he puesto en contacto con él y en un ratito hablaremos con él para que nos cuente su versión, evidentemente, a ver qué pasa. Y bueno, yo también, al hilo de lo que has dicho al principio de tu comentario, ¿no? De que en segunda división y primera división, futbolísticamente hablando, aunque a mí el fútbol no me gusta, parto de esa base. No, a mí tampoco. Entiendo. Tampoco entiendo mucho, pero no sé si lo que sí te puedo asegurar, bajo mi punto de vista, que muchas veces son mucho mejores, no los partidos de segunda división, sino los partidos de tercera división que se jugaban antes se jugaban en tierra y demás, sí, y en los campos de barrio y esas cosas. Yo he visto años A, porque de vez en cuando pues pasabas y veías allí que estaban jugando unos chavales y te quedabas un rato a verlo. He visto algún partido bastante mejor de tercera división que de primera, ¿eh? Claro, el alma que le pone la gente joven y los que están empezando, y esas ganas y ese empuje, eso a veces los consagrados ya no es más, forma parte de un negocio o su medio de vida o tal, y lo ven de otra forma. Es que esa es la historia y la película, ¿no? Entonces, pues ahí está y ahí lo dejamos de estar, ¿no? Yo recuerdo de algún amiguete llamarme, oye, que estoy en tal concierto que está este, que es de las grandes estrellas del rock patrio o nacional, como quieras llamarlo. Y otro que es de segunda división. Y cuando me dijo los nombres de los grupos, yo le dije, ¿te va a gustar más este que este? Refiriéndome al de segunda división. Al de segunda. Y cuando terminó el concierto, me puso un WhatsApp y tenías toda la razón del mundo. Es que es lo que hay, ¿no? Sí, a veces suele ser así. Es lo que pasa. Así que... Pues muchas gracias. Esperemos que entre las dos divisiones saquemos esto para adelante y sigamos disfrutando de lo que se trata. Exactamente. Así que... Y bueno, en Alicante, pues... Está Valencia también al lado, que también hay sitios donde también hay buenos conciertos y demás, ¿eh? Y Murcia sí, también. A nosotros, nos pillan más cerca Murcia. Somos más murcianos que valencianos. De Murcia la tenemos a 80 kilómetros y Valencia está a unos 180 más o menos por ahí. Sí. O sea que tenemos más hermandad con Murcia. Tenéis el garaje ahí. Claro, la sala garaje, hay la 12 y medio, o sea, hay muy buena sala y buena gente. y el público, y la zona de la Vega Baja Alicantina, que es la zona entre Alicante y Murcia, ahí también históricamente desde siempre se han movido muchos conciertos. Llegaron a hacer el Monster of Vega Baja en el 90, por ahí, que lo hizo el Brujo, no sé si lo conocéis, de aquí a José Antonio Marroquí, un abrazote, que bueno, ahí nos metieron y aquello fue la leche. Vino Extremoduro, Muro, y aquello fue un bombazo para hacer la época, y se petó, de gente. O sea que la zona Alicante murciana siempre ha sido muy, muy metalera, muy rockera. Pues muchas gracias por atenderme y gracias, nada, que aquí estamos, y cuando vengáis por Madrid, pues Revirock es un referente para vosotros ya. Así que por supuesto, aunque solo sea para tomarnos unas cañas allí con vosotros, vamos seguro. Y nada. Oye, Bernie, muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando también a las bandas, y más en este momento que no se puede hacer nada, y bueno, por darnos un poquito de voz de cara a la audiencia, y por permitirnos dejarnos un huequecito en vuestra casa para que podamos presentar nuestro trabajo, que la verdad nos hace mucha ilusión, y para nosotros es un honor haber estado con vosotros, con Revir Radio, porque vamos, yo por lo menos soy seguidor, de vez en cuando os oigo también, y en el Face y tal, y bueno, y ya te digo, conocemos a Pablo y a la gente de allí que hemos estado alguna vez, y un saludo y un abrazo a todos, y sobre todo también, claro, bueno, a la audiencia, y cuidaros mucho, macho, que hay que recuperar el tiempo perdido. Ha sido un año y medio ahí mordiéndonos las uñas. Efectivamente, aquí estamos, de hecho, estamos retomando ahora todos esos proyectos que se quedaron colgados, pero colgados literalmente. Sí. Como ya hemos comentado, el 12 de marzo de 2020 íbamos a hacer la prueba de sonido de conciertos en eléctrico aquí, y hasta el 30 de diciembre no lo pudimos hacer. Ya ves, o sea, y luego, pues por circunstancias de Filomena y personales, pues hasta el miércoles pasado, pues aquí hemos estado. Pero aquí estamos para dar guerra de nuevo. Nunca sabe, claro que sí. Así que, pues bueno, encantadísimo, Emilio. Igualmente, Bernie. Y nada, que aquí tenéis vuestra casa, ya lo sabéis. Muchísimas gracias, agradece. De corazón, un abrazo. Bueno, un abrazo a todos. Un momentito. Antes de que te vayas, dime. ¿Qué tema ponemos para despedir? Ah, pues no sé, pues mira, si quieres el videoclip que vamos a publicar ahora, el Perdido en los 80. Ese Perdido en los 80 lo ponemos. Eso es ahí. Un homenaje que hemos hecho, que he venido a hacer a todas las bandas con las que crecimos a primeros de los 80, y con las que, vamos, sin ellas no tendría esto ni pie ni cabeza ni sentido. Uh-huh. Que a partir de ahí hemos mamado todo, ¿sabes? Si me sea Barón, Banzai, Leño, Ángel del Infierno, bueno, todos Sangre Azul, y un largo etcétera, y muchas que no nos han cabido más, hubiera durado el tema en 20 minutos, pero bueno, es un referente para nosotros, y hemos querido hacer una especie de homenaje con esta canción, no solo a las bandas, sino también, pues eso, a todo el público, a las salas, a los promotores, bueno, a todo aquello que trajo un poco el metal a España, y bueno, vino para quedarse, y de momento pues ahí sigue, y que sea por muchos años. Pues de paso ya también recordar a nuestro amigo Leo Cebrián y a Paco, por sus Ellas Son Eléctricas, que también son mujeres de esa época, haciendo heavy, que eso sí que era complicado. Sí, coincidí con ellos precisamente en el mes de julio, con Leo y con Paco aquí en Alicante, porque vinieron a hacer un tema sobre Azucena. Sí. Bueno, si sabíais, Azucena estuvo aquí a finales de, sí, entre los 80 y los 90, por ahí, con un garito en la playa del Cocó y tal. Y aquello era, vamos, un centro, vamos, espectacular de gente de toda la provincia que venía, no solo a verla a ella, ¿sabes? También, sino pues eso, hasta las tantas allí, pues, de compadreo y hermandad. Y conseguimos un abrazo fuerte a Leo y a Paco. Pues le mandamos un abrazo a ellos también, y un abrazo a todos los componentes de Leviatán, tanto los 5 que se os ve, como los que están por detrás. Como los que no, a Chimpa, que es nuestro... Muchos. Nuestro conductor, road manager, y bueno, y a partir de ahora, por supuesto, también a Juan Antonio y compañía, y todas las bandas hermanas con las que estamos en la agencia. Así que saludo a todos. Un saludo a todos, y aquí dejamos este Perdidos en los 80. Sobre Inglaterra. el depredador. Vidas inocentes marcadas por su maldición. Pues lo dicho, aquí hemos estado charlando con Alicante, con Emilio de Leviatán, y bueno, pues aquí estamos escuchando su tema Depredador, y a continuación, pues lo prometido es deuda. Y nos enteraremos un poquito qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que puede ocurrir. ¿De qué? En breve. Con tu santa condición. piensen qué dirán. Visto de negro, de color, no sé qué habrá. Con este orgullo de no dar un paso atrás. Camino solo en esta horrible soledad. Marco el camino que otros no quisieran ver. Que separa nuestras almas donde te encontré. Es el sueño en esta vida, ya no hay nada que perder. Te alimentas mi dolor. Hoy por mí lo haré. Defender con mi sangre. Hoy por mí contemplé que tengo todo mi poder. Bueno, pues lo que está sonando es un Hoy por fin de Arrael. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque ha saltado por ahí por las redes varias cosas, ¿no? Y la primera y principal de todas, por un lado llega Arrael y dice que nos tiene que dar una noticia. Esto fue el día 12 de abril. Nada agradable para nosotros, que Maolo, el batería de toda la vida, no pertenece a la banda. El motivo es estrictamente profesional y ha sido muy duro después de una vida juntos. Esto es lo que dice Azrael. Pero yo quiero saber qué nos dice Maolo y para eso le tenemos al otro lado. Buenas tardes, Maolo. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Pues aquí andamos haciendo un poquito de radio y un poquito de ruido. Y entonces, pues no sé, vamos a ver qué es lo que tienes tú que contarnos. Porque Azrael está claro que dicen que es por un motivo profesional. ¿Y tú qué dices? Bueno, cada uno puede decir lo que quiera. Mentir es fácil, ¿no? Yo resulto que vivo en una comunidad distinta. Estoy en Castilla-La Mancha. Uh-huh. Y empezaron ahí, claro, al irse los otros miembros, al meter los miembros nuevos, pues con los confinamientos había ya un poco de problema para organizarnos para los ensayos y tal. Se ve que ellos tienen muchísima prisa. Y bueno, se han ido soltando diferentes comentarios, que si ya no tengo la forma que antes, ni a nivel de composición, ni de nada, que en este último álbum no estaba trabajando, cuando, de hecho, el último vinilo que ha salido, pues ha sido todas las gestiones realizadas por mí. Entonces, yo pienso que ellos... La excusa buena para sustituirme es tener un batería en Granada y largarme a mí, que ha sido así. Porque esto ya llevaba un tiempo ya diciéndome que no sé qué, que no todos los músicos son prescindibles, que hoy en día cualquier músico que se meta en una banda se cambia, no pasa nada. Digo, pero bueno, es muy diferente a que tú lleves 30 años moviendo una banda, que todo el mundo sabe quién es Arrael y quién es Maolo, y, claro. Y encima de todo, pues que sean dos miembros, bueno, uno Enrique, compositor, pero la mayoría de las canciones son de Mario Gutiérrez. Ajá. En fin, entonces han buscado esa excusa, la que ellos están diciendo, y evidentemente tuve una conversación con el bajista cuando me dijo que tal, que iban a meter a otro batería, y en fin. Pues os podéis imaginar, ¿no? Le dije que, vamos, menuda peña puñalada por la espalda. Totalmente. Y le dije de todo, vamos, eso lo confieso, ¿no? Porque las cosas no se hacen a lo loco, ni tú puedes echar a una persona que lleva todo el peso de la banda a nivel de prensa, tanto nacional como internacional. Contacto con manager, con, de hecho, el cantante que han metido, ha sido a través de mí, ¿vale? Ajá. Y en fin, ahí han hecho un acuerdo y evidentemente pues se van contradiciendo en varios comunicados que he leído, pero me da igual lo que digan. Yo tengo mi nuevo proyecto que estamos ahora mismo en las redes, acabamos de abrir a las 8. Ajá. Y nada, si se demuestra todo, ahora a ver si en una semana tenemos nuestro primer tema, que ya está grabado. Estamos un poco ya ahí con las mezclas y todo eso. Y bueno, yo creo que luego se vais contradiciendo todos los comunicados que ellos vayan mandando. Bueno, yo quisiera preguntarte dos cosillas. La primera con relación a Israel y la segunda ya hablando de tu nuevo proyecto. El nombre de Israel supongo que estará registrado. Pues bueno, el nombre de Israel está registrado y lo tiene el bajista, ¿vale? Sí te puedo comentar que estoy investigando porque el primer registro lo hice yo, que tengo la documentación, y aparezco yo y él, ¿vale? Entonces, eso es como una escritura, ¿no? Yo conocí, por suerte, al que llevaba en Madrid patente y marca, o marca y patentes, como se quiera decir, y le comenté la historia, ¿no? Porque yo cuando el correo donde me tenían que mandar esa información era de la página web que teníamos, arrael.es, ¿vale? Y, en fin, llegó también, ahí como no pagaba nadie, tenía que pagarlo yo, pues al final lo dimos de baja, se ve que mandaron el correo ahí y aprovecho el tema para renovarlo. Entonces resulta que ahí, si es otra persona que no aparece, no hay problema, pero al estar él, tendría que haber un renuncio por mi parte, porque estábamos los dos. Entonces hay una opción, o que haya falsificado esa firma y se haya apropiado del nombre. Entonces ahora mismo yo estoy en esa investigación, ¿vale? O sea que estás ahí a ver qué es lo que pasa, qué es lo que te confirman, ¿no? Efectivamente. Y a buscar datos y demás. Bueno, pues cuando tengas alguna historia o lo que sea, pues nos lo dices y lo contamos. Si te Hombre, apetece. Claro, evidentemente, eso está claro. Por lo menos para saber un poco también cómo evoluciona toda esta historia, que ha sido el motivo bueno, por yo, el que nos yo, hemos Bueno, yo te puedo decir que ayer, vamos, me llamaron gente de medio mundo, ¿sabes? El móvil lo tenía que echar a lumbre. Y todo el mundo está en contra, muchísimos medios, y bueno, ya no sé hasta qué punto le darán cobertura, no le darán cobertura, promotores. En el 2001 pasó la misma historia, ¿vale? Y en fin, duraron un año, porque influye mucho también cuando una persona está trabajando. A ti no te interesa, pues coge y te vas, como ha hecho Mario, ha hecho Mar, ha hecho Javi, claro. Cada uno ha montado sus proyectos. Mario ahora saca su nuevo álbum. Sí, vamos, claro, pero en la calle. Pero hay una pequeña diferencia. Tú sacas tu proyecto, pero no tiene el nombre que tiene Israel ya. Sí, vamos a ver, eso evidentemente me lo han dicho todo el mundo, pero ahí hay un problema, ¿vale? A mí lo otro, hace un par de días me llamaron, por ejemplo, de Perú, y bueno, como yo he llevado todo ese tipo de relación con todos los medios internacionales, pues ellos se quedan mirando, pues no sé para dónde van a mirar, porque yo no le voy a facilitar ninguna información, sino al revés, de mi nuevo proyecto, y ya está. Los 30 años los llevo, aunque tengo una banda que sea nueva, pero bueno, es cuestión de darle caña, promocionarlo bien, y bueno, para adelante, hay que mirar para adelante, no hay que mirar para atrás. Bueno, pues también hay otra posibilidad, que lo hemos hablado, de que en un par de años pues se pudiese hacer una reunión de Israel, pero sin estos dos miembros, y hacer, aunque haya que cambiarle el nombre, pero la gente sabe quién es Mario Gutiérrez, sabe quién es Marriera y sabe quién es Javier Saavedra. Eso está más claro que el agua. Y Maolo, pues ya ni te cuento. No te conoce nadie. A ti... No, porque como estás detrás de la batería no te ven. Claro. Fuera de bromas. Vamos a rematar porque tenemos el tiempo muy justito. ¿Cómo se llama el nuevo proyecto? ¿Dónde os pueden buscar? Y bueno, pues mira, cuando tengáis algo ya hablamos ampliamente sobre ese proyecto. Se llama Absalom, ¿vale? Era un proyecto que hice yo en 2001 con Antonio Ortiz, de Saidín. Y nada, hoy en día, en el día de hoy, hace un... no sé si hará ya una hora, que abrimos todas las redes sociales, Absalom Metal Band, y bueno, buscando en Facebook, de hecho estamos en nuestras propias páginas, estamos dando cobertura y ahora tiraremos un mailing a los correos a todos los promotores, prensa, en fin, un poco a todo el mundo y nada, a ver cómo sale la cosa. Pues nada, que haya mucha suerte, que es, y habiendo ganas, la suerte viene detrás. Eso sí, seguro. Eso sí, es verdad. Así que, pues, encantado de haber hablado contigo, de que nos aclares tu punto de vista, por supuesto, y ya nada, está, seguimos en contacto. Yo para rematar te voy a decir que el tiempo cada uno lo pone en su sitio y... Eso está más claro que el agua y no lo, claro, y no lo quita nadie. No hace falta correr. Efectivamente, es cuestión de tiempo, que a cada uno lo deja en su lugar y no hay vuestro más. Apoyo y bueno, cuando queráis o cuando tengamos algo ya os vamos informando. Uh-huh. Y, pues aquí y estaremos nada. Encantados de recibiros y de charlar con vosotros. Perfecto. Un placer y dejamos pues eso, que vaya sonando por aquí de fondo ese Hoy por fin. Y hoy por fin podemos saber que hay un nuevo proyecto por parte de Maolo. Uh-huh. Hasta siempre, Maolo. Venga, siempre. We'll be right back. ha quedado un poco atascado esto. Nos ha quedado un poco atascado. Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos solucionar de la mayor rapidez posible. A ver si quiere esto de alguna manera funcionar o no. A ver. Bueno, tendremos que empezar de otra manera distinta a la que tenía prevista, pero bueno, como se suele decir, las cosas del directo, que así ocurren. Así que aquí estamos intentando localizar, a ver si encuentro de nuevo el tema, que es que se ha cerrado directamente, se ha quedado bloqueado el programita donde estábamos escuchando el tema, se me ha quedado todo pillado y estamos con el ordenador un poco ahora atascado. Bueno, pues en lo que se pone este chico las pilas, pues vamos a ponerlo a nosotros, porque al otro lado del teléfono tenemos a un grupo de los cuales conocemos aquí en vivo y en directo alguno, y luego además, ahora comentaremos algo con respecto a algún miembro de este grupo. Ellos son Licantros. Y bueno, pues no sé qué le pasa a esto, que se ha quedado aquí un poco atontado el ordenador. En fin, bueno, pues eso, lo que decíamos. Tenemos al otro lado del teléfono a unos cuantos miembros, y no uno solo, hay varios, de Licantros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues eso, que se ha quedado esto aquí atontolinado, el ordenador. Espero no tener que reiniciarlo, porque eso no me gustaría. Ni un poquito. Bueno, pues eso, que estábamos empezando a presentar vuestro disco y se ha quedado esto un poco así patidifuso y patitonto. Las cosas que pasan. El disco, vamos a empezar primero diciendo cómo se llama, porque vosotros ya hemos dicho que sois Licantros, sois de aquí de Madrid, sí. El disco, ¿cómo se llama? Pues con el mismo nombre, Licantros. En plan original, ¿no? Sí, es el primer CD, Licantros, y se ha quedado también como Licantros. Ajá. Os habrá costado un poquito llegar a este punto, ¿no? Con todo lo que ha pasado y todo lo que estamos padeciendo, en conseguir poner este disco así a la vista y al oído. Bueno, realmente, o sea, el disco es un proyecto que ya lleva activo más tiempo. Ahora estamos aprovechando la situación de la pandemia y del confinamiento, pues para grabar materiales nuevos y eso, ideas que habían ido surgiendo en este último año, y ahora queremos presentar proyecto nuevo. Bueno, y para ir conociendo un poquito la voz, me gustaría que os presentaseis uno por uno, para que la gente que nos está oyendo, pues que pueda al menos reconocer la voz de quién está hablando un poco. Aunque costará a algunos el tema de nombres y esas cosas, como me pasa a mí, que soy un despiste para los nombres, de mucho cuidado. Pero bueno, presentaros vosotros y pues oye, yo soy fulanito y toco la bandurria. Vale, pues yo soy David y toco la guitarra y bueno, de vez en cuando también pego unos grititos. Yo soy Dani, bueno, aunque más me conocen como Pelos. Y soy el bajista del grupo de Licantros, y también a los gritos. A los gritos. Aquí gritamos todos un poco. Yo soy Alejandro, o Maiden, soy el batería y hago la segunda voz del grupo. Ajá. Y nos falta Sergio, el guitarra, también cantante principal. Ajá. Vale, y yo quiero haceros una pequeña pregunta. ¿Quién de vosotros es el que ganó un concurso en pleno confinamiento? Me parece que fue Sergio, ¿no? Sí, precisamente. El que no está. Vaya, hombre. Sí. Bueno, pues nada, que era simplemente por recordar que no solamente venís como grupo, sino que también, pues, entre vosotros, pues, estáis siguiendo Revi Radio un poco y es de agradecer también, agradeceroslo que bueno, que aquí estamos. Para que contéis con nosotros. Y bueno, pues eso, tenemos ahí a gente que nos va escuchando y no sé si haceros esta pregunta que me han hecho Es alguien que conocéis, ¿vale? Bueno, a ver. Alguien que conocéis que me dice, Maiden huele a sexo siempre. Joder, eso que ha sido el Juanito, ¿no? es que nos escucha de vez en cuando y nos hace preguntas de estas. Sabéis quién es de sobra, ¿no? Hay que decirlo, las cosas hay que decirlas, es verdad, sí. Hombre, si el tema se mueve a los palos, no para de sudar, y eso yo creo que también en la cama le pasa igual, ¿no? Algo de eso, ¿no? No, y es que nuestro querido Benito Camela de vez en cuando pues tiene estas curiosidades y entonces pues nosotros lo pregunta, pues nosotros os lo preguntamos a vosotros, ¿no? Claro, claro. Que hay que hacer caso a los oyentes también. Sí, sí. Nada, mandarle un besito desde aquí, que seguro que nos está escuchando, y dicho sea de paso a Sergio, que bueno, que es el componente que nos falta y nuestro showman en particular. Pues un abrazo para los dos, aunque no sé si mandarle un abrazo a Benito porque es muy peligroso. Bueno, a Benito a lo mejor le mando algo más que un abrazo, pero bueno, eso ya es privado. Ah, eso ya, ahí ya, ya, por no, voy preguntón. Ya claro. No voy a entrar. Este es vuestro primer disco. Vosotros empezasteis vuestra unión y vuestra carrera en 2017 como Licantros. Sí. Y ¿tenéis algún motivo aparte de daros a conocer para sacar este disco en concreto con estas canciones? Bueno, ya como te hemos comentado, el disco anterior ya lo tenemos un poco ya cerrado, en plan solamente, pues, más que nada para los conciertos y para todas estas cosas vamos recordando las canciones y más, pero estamos más centrados en las últimas grabaciones que hemos hecho de los temas nuevos, como se puede escuchar el que grabamos justo antes de que confinase en todo esto, que es Arwen y Cuerdas de Acero, una versión de Barón Rojo. Ajá. Y ya te digo que ahora hemos grabado otros dos temas nuevos propios y otra versión. Y es a lo que estamos más pendientes ahora, para darle bola a ello. Estáis más centraditos para darle caña, ¿no? Que hay, sí, que hay que ponerse en marcha de nuevo. Sí, como dice Maiden, las nuevas composiciones, aparte de estas que hemos grabado, otras tantas nuevas. Ajá. Bueno, pues habrá que estar pendientes de todo eso, sí, nuevo, sí, que saquéis. No lo podéis perder. No, por supuesto que no. Pero yo os voy a contar la historia del primer disco, porque me apetece, básicamente. Y pues porque, cuéntanos. Y ya que la he hecho, pues no la voy a tirar, ¿no? Hombre, está claro. A ver. Bueno, pues el primer disco, llamado Licantros, tenía algo así como 14 temas, ¿no? Exacto, sí. Y yo lo resumo de esta manera. Siente la furia en tu ser, es la hora de la acción. Ven aquí, que estés cerca de mí para vivir con dignidad. Dejemos de ser esclavos para ser invencibles a partir de esta misma noche, saliendo, aunque solo sea por un segundo, de esos malos sueños. Piensa que todo tiene un final. Llegará el quebrantahuesos que se juntará con nuestros hermanos del ruido, aquellos con los que estamos viviendo por algo. Por todo eso, brindemos que aquí habemos birra. De puta madre, cojonudo, tío. Se me ha flipado. Qué historia más guapa. Está súper bien resumido el CD entero, ¿eh? Son los títulos de las canciones y ahí enlazados y haciendo, contando un poco lo que contáis, ¿no? Eso es máquina. Yo no lo habría hecho mejor, ¿eh? Bueno, no sé. Es cuestión de ponerse también, ¿no? A lo mejor. Bueno, pues esta es la historia de vuestro anterior disco. Estáis preparando el siguiente, pero ¿estáis ya metiéndose en estudio? ¿Vais a meter o simplemente estáis grabando singles para irlos soltando con vídeos? No sé. De momento estamos con dos singles y una cover, pero tenemos ya casi para un CD entero. De momento vamos a sacar estos dos singles y a ver cómo funciona con este tema de la pandemia y demás, y ya más adelante pues nos meteremos, o sea, las canciones ya están grabadas en los dos singles. Ajá. Y ahora estamos en tema de mezclas y masterización y demás, y preparando pues videoclip y demás, porque aún no tenemos mucha idea de cómo lo vamos a hacer, pero pues eso, ya estamos preparándolo, intentamos pues que sea lo más rápido posible, pero claro, estas circunstancias pues nos retrasan a todos, ¿no? A ver, nos tienen frenados, no, frenadísimos a todos. O sea, aquí, después de un año, pues estamos poniendo en marcha proyectos que se quedaron parados entonces. Entonces, pues claro, a vosotros pues me imagino que os pasa exactamente lo mismo. Y sí, bueno, hombre, en esencia, como venimos del CD este que te digo que tiene 14 temas, pues la verdad es que nos queríamos dar un poco también el capricho de poder ir sacando cosas poco a poco y probablemente vamos a optar por esto del formato de singles. Tenemos material para hacer un disco mediano, no tan grande como el primero, pero ya sí un poco como mutado, ¿no? Un poco el siguiente nivel, es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero la idea era eso, irlo sacando en compilaciones pequeñitas de 2-3 temas o algo así. No sé, está todo muy en el aire, pero hay muchas ganas y hay material, y lo bueno del confinamiento es eso, que bueno, que sigues teniendo la mesa, te puedes pinchar y toca grabar. Y darle cera un poquito. Yo lo que me gustaría saber también un poco, pues, viendo un poco, claro, todavía no tenéis pensado ni si vais a hacer el disco, cómo lo vais a hacer, ni cómo nada. Evidentemente, tema de portadas, tema de eso, os quedéis con la que teníais y ya está. Pero, ¿habrá cambio de imagen o cambio de logo o alguna cosa así? ¿O seguís con la misma idea? Pues el logo principal, claro, el logo principal, que es nuestro lobo ahí con una lunita ahí aullándola, se va a quedar, yo creo que perpetuo, ¿sabes? Pero sí que lo que sea la portada del disco será una temática que llevemos de los temas. Y bueno, estos tres temillas que vamos a sacar, pues sí que irán con su carátula personalizada. Que tenemos ya alguna idea por ahí suelta, pero tenemos que todavía decidir si es verdad o no es verdad lo que estamos pensando. Hay que ir dándole forma, ¿no? Sí, sí. Y bueno, todo esto que vais a sacar en vídeos, en YouTube o en formato físico, ¿cómo? Pues de momento estamos pensando sacar un poquito de todo. O sea, de todas las plataformas, vamos. Ajá. Que va a ser entre tanto la cover como los dos singles van a tener, por lo menos un single va a tener su propio vídeo. El otro a lo mejor va a ser un lyrics sin más, o sea, un vídeo con letras y ya está. Y la cover seguro que va a tener su vídeo para YouTube. Y tanto los tres temas van a estar juntos en un, como por así decirlo, en un EP pequeñito, ¿no? En un CD pequeño de tres temillas, tanto en formato físico como en Spotify o en las redes que siempre hemos estado, vamos, y que estamos ahora. Y bueno, de todos los temas que tenéis por ahí, ¿cuál es el más complejo de todos a la hora de haberlo compuesto y esas cositas? Pues ya ves, realmente esto nos lo tendría que contar nuestro componente que está ausente. Ajá. Porque es el que básicamente se ha compuesto casi todas las canciones, menos un par o tres que está nuestro batería Maiden ahí a tope también componiendo con la guitarra. Pero yo creo que lo que es la más compleja es una que estamos todavía terminando. Pero no sé, de las que están hechas, ¿vosotros cuál creéis que es la más complicada? De porque no sé, a mí por ejemplo la que estamos a punto de sacar también, el Julio Borracho, me parece compleja, o no sé. A ver, a mí personalmente creo que estamos intentando arriesgar un poco más en cada tema, ¿no? De los nuevos. No significa que sea extremadamente complejo, ¿no? Pero que cada uno tiene así un poco el toque. O sea, ahora mismo, si pienso en las dos que acabamos de terminar de grabar y están en proceso ya, están, vamos, ahí a fuego lento en el horno, las dos, para mi gusto, o sea, cada una tiene su parte especial. Una es bastante más enérgica, pero luego tiene una parte muy instrumental, muy, no sé, algo más distinta, ¿no? A lo que podíamos encontrar en el primero. No sé, me gusta más el partido que se le saca a las guitarras, ¿no? Últimamente, y que no necesariamente tenga que ser todo a toda leche, ¿no? Y demás, no sé. Sí, las cosas hay que hacerlas según se va pudiendo y según se va haciendo, y ya está, pienso yo, porque, y más en el tiempo que estamos viviendo, el hacer algo así a la boom boom, lo veo complicado. No sé. Claro. Sí, digo, por ejemplo, hay alguna que tenemos, bueno, que está compuesta principalmente en acústico, ¿sabes? Y con otros acordes o con otras notas que se tocan, y luego se ha traspasado ya para tocarlo con eléctrico y pues ha quedado cojonudo. Aunque en acústico está también bastante bonito. Y bueno, con toda esta parafernalia que tenemos montada y demás, tema de conciertos y estas cosillas, ¿cómo lo vais viendo? Pues ahora mismo tenemos nuestro próximo concierto, que es el sábado que viene, o sea, no el de esta semana, sino el siguiente. Tenemos un concierto en la sala Six y tenemos otro ya cerrado, pero aún sin hora ni nada, para el 18 de julio en Rockville. O sea que algo va saliendo poquito, pero bueno. Sí, digo, el del Six le cancelamos, digamos, cuando iba a ser en febrero o marzo, creo que era marzo cuando íbamos a hacerle. Pues en No sé. enero. En enero lo íbamos a hacer. Pues en enero, fíjate. Y entre lo de la Filomena y lo de las restricciones, yo creo que fue por eso que se tuvo que cancelar, yo no me acuerdo. Sí, lo cancelamos. La verdad es que andamos en ese tema un poco con los pies de plomo y ahora estamos empezando a sacar un poco la cabeza, ¿no? Vamos a intentar, pues ya te digo, el sábado este, ¿no? El 24 es, ¿no? 24 ahí en la Six Rock, están anoche, es una sala así bastante majilla y eso, con aforo limitado y bueno, y a las 6 de la tarde, horario infantil ahí, rock para los críos. Claro, pero es Aunque no que puedan. es lo que tenemos ahora mismo, por desgracia. Sí, es vermouth metal, no sé, Sí, la verdad es que no es una fórmula, o sea, o no es vermú o una la fórmula merienda. que me parezca mala, ¿eh? Una vez que pruebas, A lo tú mejor verás. es como lo que se especula, ¿no? Es como las mascarillas, ¿no? ¿Está aquí para quedarse o cómo va a ser, ¿no? El tema. Y pero a ver, ya yo sé de varios garitos que el tema vermut rock llevan ya años haciéndolo, ¿vale? Y aquí en Revi Rock, de vez en cuando, cuando hace buen tiempo, en la terracita esta que tenemos aquí, hay unas comidas con unos conciertos que te pasas. Pues ahí habrá que apuntarse a la próxima entonces cuando se pueda, porque ya te digo, ahora es que es como un estándar. Bueno, Total, porque pues no pueden ser, obviamente a los horarios de antes, menos si te juntas con un par de grupos más o alguna cosita de estas, ¿no? cada vez eso está muy muy complicado, pero bueno, todo se verá en breve, todo se verá en breve, o eso esperamos, ¿no? Porque aquí en Revi Rock se van a hacer cosas. Eso os lo garantizo. El qué todavía no se puede decir, pero sí que se están preparando historias para hacer tanto en la terraza como en la sala grande, como en todo Revi Rock, incluido el Revi Radio, donde ya os lanzo la invitación. Ya tendrá que ser para después del verano, eso también os lo digo. En este programa vamos a hacer entreviconciertos o entreviciertos, no sé todavía cómo lo voy a llamar, pero algo así. Tiene buena pinta, suena bien. Ya hicimos uno el miércoles pasado, el primero para estrenarnos en nuestra vuelta, y la verdad es que, hombre, hay cosas que hay que mejorar todavía a nivel de sonido, pero estamos en ello y bueno, de aquí, ya os digo, de aquí al verano habrá un par de ellos, ya os iré informando aquí en el programa Salsa Roxa. Y después del verano, la intención es que todos los meses hacer un entrevicierto. Lo voy a llamar entrevicierto al final, sí. Pues sí, nosotros nos apuntamos, ¿eh? Así La cosa que. promete. Y bueno, pues aquí tenemos pues la batería, tenemos amplis y demás, que voy a hacer una lista con el Rider para que sepáis los grupos que tenemos por aquí. que es importante que sepáis lo que hay y las cosas que hay que dejar aquí y que no se pueden tocar. Por cuestiones, obviamente, de tiempo, la batería entera no se va a poder traer porque hay que montarla y demás. Y es que el programa anterior termina a las 7 de la tarde y a las 8 tenemos que empezar nosotros. En ese tiempo hay que probar, montar y todo. Entonces, no. Si tenemos ya alguna cosa montada y probada, mejor. Pues sí. ¿No? O un ensayo al aire. Sí, pero compañía. Mejor tener por lo menos un mínimo, un temita probado, ¿no? Sí. Para que os oigáis esas cosas, digo sí, yo. Por lo menos para opinar, ¿no? Y esas cosas, sí. Así que, pues aquí estaremos preparando y ya lo estamos preparando, ya os digo, y a partir de septiembre pues haremos alguna cosita. Y ahora, si os parece, vamos a hacer un pequeño parón para escuchar algo en primicia, que me han dicho, algo que me han dicho, que para que se escuche en primicia, aquí en Salsa Roxa nos encanta hacer primicias de lo que vais sacando vosotros. Y a nosotros nos gusta que veáis lo que vamos sacando nuevo. Bueno, pues escuchamos, si os parece, no sé si escucharlo o no escucharlo, la verdad, porque escuchar a un puto borracho... ¿Qué os parece? Oye, pues te digo yo que hay veces que a un puto borracho, si la escuchas, te puede dar mucha sabiduría. Bueno, pues vamos a escucharlo y a ver qué opina la gente por ahí. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, recordar que se me había olvidado al principio de la entrevista. 608-600-551, el WhatsApp. Preguntas, bien por escrito, bien un audio, o en nuestra página donde nos escucháis, abajo a la derecha está el logo de WhatsApp, pincháis ahí y directamente pues, nos podéis poner un mensajito. Y mientras tanto vamos a escuchar un poquito de ese puto borracho. We'll be right back. pues así suena ese puto borracho, que no tiene nada que ver con un borracho de los que van hasta arriba. No. Suena de una manera bastante diferente, ¿no? Sí, sí, hombre, la verdad es que es un temazo. Y este tema hay que agradecerle, la verdad, el curro que se ha llevado en la master y mezcla de Juan, de A Tope, que lo está haciendo todo él, la verdad que felicidades a Juan para que suene así de bien, la verdad. Pues es que Juan se lo curra. Sí, la verdad es que lo de A Tope Producciones se lo lleva ahí al pie de A Tope. Por algo se puso ese nombre. ¿Lo creéis? Sí. Pues sí, efectivamente, lo habéis grabado con él, él lo ha producido y mezclado y bueno, para dar cera en los próximos conciertos, ¿no? Exactamente, ahí vamos a estar a tope, digo, en este 24 de este mes y el 18 de julio en la Rockville estaremos ahí a muerte. Sí, que además... pues eso, es una de las pocas salas en Madrid de las que todavía se mantienen y han aguantado el tiempo que han podido cuando han podido, porque también tuvieron su temporada de estar confinados que no podían ni hacer conciertos. Ya, la verdad es que pocas salas han librado de esta historia. Sí, la verdad es que a todas las han afectado, a todas, todas han sido afectadas por esto, pero vamos, pocas han sobrevivido. Sí, y las que han sobrevivido de aquella manera y como han podido y demás, ¿no? Sí, total. Eso. Uh-huh. Adaptándose a todas las medidas y todas estas cosas, que es una mierda para todos, pero bueno, es lo que hay de momento y a ver cuánto dura. Ajá. Vale, por aquí... alguien dice por aquí... a ver si os suena quién puede ser también. Es que de vez en cuando nos mandan mensajes y, oye, pues ¿qué vamos a hacer? A ver, pues leerlos, ¿no? Dice alguien que está... estoy aquí en directo. Solo puedo decir que toquen, lo que tocan muy bien son los huevos. Una pena no haber podido estar. Solo puedo decir que es un placer tocar con estos chavales y que merece la pena luchar por esto. Vale, no sé quién haya sido, pero la verdad es que... pues, imagínate, dice que solo puede decir que es un placer tocar con vosotros. Claro. A ver, ¿quién puede ser? No sé. El anónimo. El anónimo que os falta ahí. Puede ser de que hayan compartido escenario con nosotros algunos otros chavales. No, pues comparte escenario local y de todo. No, pero es verdad que como a Sergio no hay nadie a quien le hayamos tocado tanto los huevos. Ahí tiene toda la razón del mundo. Es un santo. Es lo que toca. Así que así estamos y bueno, pues un saludote para Sergio, que encima ya que encima nos saluda por aquí, aunque sea que no ha podido hacerlo de otra manera, pues eso, que Sergio, un saludito y que aquí está esperando tu premio, te lo recuerdo. Lo digo para cuando vengáis por aquí, pues eso, que os pongáis en contacto con nosotros, conmigo, con alguien de Revir Radio, no solo de Revir Rock, de Revir Radio para eso, pues que paséis a ver el estudio, cómo ha quedado y esas cosas, aunque queramos mejorarlo. Como pues siempre. Siempre hay que mejorar. Y bueno, pues yo creo que es un gran, gran compañero también, Sergio, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que para todo, ya te digo que ya no solo para tocar aquí en el local, ¿sabes? O sea, pues mira, salió bastante con él de fiesta, como compañero de fiesta es un tío que te caga, me lo paso genial con él. Luego aparte es un tío que sabe de todo, yo no sé cómo se apaña, porque aparte de su carrera y que bien se ha sacado de ingeniería de montes, que te puedes saber de todo tipo de plantas, de peces, de aves, de sí. Los animales, de tipo de suelo, de rocas, de todo. No sé, es que es un máquina, la verdad. No, yo recuerdo cuando, porque esto que estoy comentando ocurrió en pleno confinamiento, en Revir Radio nos liamos la manta a la cabeza y hicimos 63 programas desde casa. Nos conectábamos muy vía Skype y no sé qué, y no recuerdo si fue el último o el penúltimo programa, ahora mismo no estoy seguro del todo, en el que estuvieron los ganadores de los diferentes concursos que hicimos en esos a lo largo de esos 63 programas. Y bueno, pues eso, que nos lo pasamos muy bien y ahí estuvimos charlando con él también un poquito. Sí. Sí, sí. Y nada, genial, nos lo pasamos. La verdad es que sí, es un personaje de cuidado, pero vamos, que genial, yo no me quiero separar de él. También es que, a ver, hay una, por lo menos en el plano personal, pues hay una etapa prelicántro, nos conocemos de muchos años ya entre todos, venimos de otras formaciones, de otros grupos y tal, y al final el destino nos ha juntado. Y es un tío bastante profundo. O sea, si es que solo hay que verle la forma de que tiene de plasmar los temas, de hacerlos, y las lyrics, eso es la polla. Ajá. Bueno, pues por aquí siguen llegando mensajes de vez en cuando. Uno que dice... está Sergio, por ahí, no sé quién será. Dice, parad que voy a llorar. Por Dios. Y bueno, bueno, eso es que ya está con el vinillo. No sé, yo el mensaje que va llegando por aquí, aquí llegan mensajes incluso de Benito Camelas. De ese no los leas mejor, ¿eh? Banéalo. A ver, yo creo que este, yo creo que este sí merece la pena leerlo de su parte. A ver, venga, joder, nos arreglamos. Me la juego, la caja. Estos chavales van a llegar muy lejos con esa energía y esas ganas van a llegar muy lejos estos jóvenes. Muy bien. Entonces, la manera de escribir es la auténtica de Benito. ¿Eh? Sí. Viniendo... Ya va Benito sensible hoy. Sí, para que veáis. Pues efectivamente por ahí está con una botella y un vaso lleno ahí de algo oscuro. Algo oscuro. Sangre. No sé, sangre. No sé qué será. La sangre de licantros. Claro, claro. Y bueno, ¿y por qué licantros? Bueno, a ver, realmente... A ver, el grupo antiguamente estaba formado por varios componentes que ahora no están aquí. Bueno, yo qué sé, pues en el final... se quedaron entre Pelos y Sergio, que eran de un antiguo grupo que se llama Hard Dogs, y bueno, Maiden y yo, que venimos de otro grupo que se llama Karma, y todos ensayamos en el mismo local, y al final, pues bueno, pues entre batallas, explosiones, guerras, saltos de cabeza por ahí, bueno, muchos años por medio, al final quedamos otros cuatro por aquí, y pues bueno, la historia salió, pues bueno, eso de Hard Dogs molaba, porque sí, éramos medio perros, pero al final... que medio perros no, aquí los perros realmente son obedientes, ¿sabes? En plan, son al amo, ahí le bajan la cabeza y el perro se sienta, ¿sabes? Aquí nosotros somos lobos, ¿sabes? Los lobos, pues somos la manada que nos defendemos entre nosotros y que vamos a cazar y que nos lo buscamos la perra nosotros solos, ¿sabes? Y es una buena opción, ¿no? El seguir ahí en manada. Y me siguen viniendo preguntas por aquí. En este caso es para el Pelos. A ver. Que si aún tienes tu camiseta para mi mango, dice. Bueno, esa camiseta la quemé en el último concierto que no estuve, pero hicieron un remix de mí, ¿sabes? Se quemó esa camiseta. Pusieron una careta mía, o sea, una careta con mi cara. Y con la camiseta de Pamango el mío... Hicimos un pelele de pelo porque estaba... Estaba en Japón. Por Japón, con su disco solitario. Joder, estaba en Japón y... Anda que estaba cerca, ¿eh? Sí. Está consensuado, está consensuado. Esa camiseta se perdió en ese concierto y ya no sé dónde está. Así que, por mí, que se muera en la basura donde esté. Bueno, pues entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si pues, no tienes... cambiar de look, total. Me estoy dejando el pelo largo ahora otra vez, así que... Y otra preguntita más que viene por ahí y que ruegan que respondáis con sinceridad, con total sinceridad, ¿vale? ¿Cuál de los tres ensaya más? Maiden. A ver, realmente... No, yo Maiden... tengo de contestar. Escucha. Esto es así, me van a chivar la respuesta, lo aviso. Más de los tres, de los que estamos aquí, Maiden se llama más de los tres, pero de un instrumento que no es el que toca luego en los conciertos, es muy cabrón. Porque es batería y toca más la guitarra que yo, el cacho perro. Ya, mentira. Y, Y atención. Bueno, Cali está aquí dando las canciones con la guitarra y con un pedal que tiene aquí con baterías y más, y ahí todo ilusionado con sus canciones. Y yo, joder, si el cabrón toca mejor que yo. para eso está, para eso está. Bueno, pues Sherlock Holmes me dice, porque han hecho una investigación sobre la camiseta, y la camiseta está en una esquina hecha un gurruño, llena de pelusas. pues ahí se puede quedar cogiendo hongos, da igual. Y bueno, por aquí me sigue informando Sherlock Holmes, es que... Y a Sherlock Holmes le vamos a romper la lupa. Pues no sé. No será Sergio Holmes, ¿no? Bueno, yo no sé. Yo tengo aquí, yo digo lo que leo y lo que me cuentan, ¿no? Por aquí dicen que parece ser que David es el que más ensaya y Maiden ensaya, efectivamente, con lo que más ensaya es con otro instrumento. ¿Decimos cuál es? Maiden, ¿decimos cuál es o no? La zambomba, ¿eh? A mí no me han dicho que sea la zambomba, ¿eh? No me han dicho que sea la zambomba. A mí me han dicho que tiene pelos también. ¿El qué? Que tiene pelos. ¿El instrumento? El instrumento, sí. Y también pelos le tiene el instrumento de Maiden. Sí, sí. Es el único que no tengo que facturar si me voy a otro lugar o algo. Bueno, pues me dicen que efectivamente que tocas la zambomba y además la guitarra. ¿Puede ser? A ver, en verdad es que antes de Licantros y de Hal, como bien ha dicho Comansi, yo estaba en un grupo con él de bajista y ahora me he comprado una guitarra, pero vamos, que no es nada más que para probar las composiciones, ¿no? Y tal, con rítmica, no... No se me da bien. ¿Qué quedamos? ¿Se le da bien o sí? ¿O no? Sí. Es muy modesto, se le da bien. Se le da bien entonces, ¿no? Sí. Bueno, pues chicos, se nos ha ido el tiempo y tenemos que cerrar ya el kiosco, ¿no? que si no nos echan la bronca y esas cosas. Bueno, pues nada. Así que cerrar el tiempo. Creo que tengan la llave para el clima y esas cosas. Entonces que luego pone el frío y el calor, ¿no? Sí, pero aquí tenemos el tiempo del reloj, que es otra cuestión, vale. muy diferente. Y bueno, esperemos no mojarnos ahora a salir de aquí. Que esa es otra. Pues sí, está el tiempo cojonudo. Por eso. Bueno, pues si queréis decir algo, es el momento de rematar la entrevista con lo que queráis decir a nuestros oyentes. Y, por supuesto, dónde conseguir el anterior disco, el próximo, ya nos informaremos y ya nos lo contaréis. El anterior disco pues lo podéis conseguir ahora mismo si nos escribís a tanto en Atope como en Bandcamp o a nosotros mismos, que tenemos nuestro por Facebook o por donde queráis, podéis conseguir nuestro disco. También lo podéis escuchar gratis en Spotify. Y bueno, pues un placer haber estado publicado. Sí, en YouTube también tenemos todo el disco publicado. Y un placer haber estado aquí, que nos escuche todo el mundo. Y un placer, vamos. Ha sido un honor y un placer. Sí, para los que nos busquen, somos Licantros Band, de banda, pero sin A, al final, Band. Ajá. En todos los sitios, en Facebook, Instagram, YouTube. Y Licantros con Y también. Licantros con Y y con C. Advertirlo, sí. Porque es que luego algunos empiezan a ver que si con la latina, no sé qué, no sé cuánto. Que no licántropos, que no licántropos. Licántropos. Licántropos. Aunque con un inglés madrileño, ¿no? De ahí de... Ay. De Racing Capos Café con Licántropos. Exactamente. Pues encantado de haber estado charlando con vosotros. Lo mismo digo. Además, nos hemos reído un ratito aquí con las preguntas que nos han hecho. Sí, vaya con las preguntitas. También. Y algunas preguntazas. Y bueno, pues vamos a rematar el programa con un temita vuestro. Pero esta vez quiero que lo elijáis vosotros. Pues Hermanos del Ruido. Hermanos del Ruido, sí. ¿Y quiénes eran esos Hermanos del Ruido? Pues en general todos los que nos mola la música, los que pues damos caña por todos lados, aunque sean a pie de calle, dentro del escenario, dentro del mosh pit, como decimos nosotros, pues todo el mundo que le mola el heavy metal, la buena música y todos somos hermanos del ruido. Pues además me recuerda, no sé, creo que no, pero esta sería un buen tema para cantar con Óscar Sancho. La verdad es que sí, es una idea que tenemos pensada de colaborar con él en algún tema, de pedírselo ahí de rodillas, a ver qué nos cuenta, pero... Te garantizo que no hará falta que os pongáis de rodillas, con que el tema sea bueno, vamos. Pues mira, ya, si nos dices eso, no, pues nada, por ti mismo. Sí, sí, ya te digo, Óscar, es que es así. Pues de lujo, ya, iremos de cabeza ya si no nos propones así. Pues nada, un placer, lo dicho, y aquí dejamos ese Hermanos del Ruido y con él pues ya nos despedimos hasta la semana que viene. Estaremos aquí con novedades, con sorpresas y con cosas pues como hoy que surge lo que ha surgido a Israel, pues también le contamos lo que vaya surgiendo y demás. Que por para cierto, eso estamos. Mucho ánimo para el colega porque, madre mía, esto de que te echan sido un grupo, joder, es una putada. Y más siendo el fundador de hace 30 años. Claro. Que no es que acaba de llegar y es que no nos cuadra con el grupo. Ya ves. No digo nada. Es cosa de la vida moderna. Efectivamente. La vida moderna y el confinamiento que ha hecho mucho la pupa en muchos sitios también. Sí. Así que. Bueno, pues aquí dejamos este Hermanos del Ruido y Berni Prijuave os saluda desde Revi Radio, aquí en Revi Rock en Vicálvaro. Y... nada, que aquí seguiremos y daremos mucha, mucha caña y mucha cera. Hasta siempre. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta siempre.